Radio Ubrique, tu radio. Y 17 minutos, entramos ya en la Escuela de Salud. Tiempo para hablarles de divulgación relacionada con el ámbito sanitario, un espacio que le ofrecemos a mitad de semana con el doctor Antonio Rodríguez Carrión y que volvemos a recuperar hoy después de ese parón con motivo de la programación electoral que le hemos ofrecido. Pues prácticamente seguida, ¿no? Hemos tenido las generales, después casi seguidas también las locales, y han sufrido además también modificación nuestra programación habitual. La Escuela de Salud ha sido uno de esos programas. Lo retomamos ya ahora con Antonio Rodríguez, que está con nosotros. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, y como siempre, un cordial saludo a todos y especialmente a todos los que han participado en estas elecciones, presentándose, porque ya es un esfuerzo extraordinario que tienen que hacer. Unos han salido elegidos como concejales, otros no, pero todos han trabajado y todos han querido lo mejor para los ubriqueños. Así que a todos felicitaciones y muchas gracias, yo creo que en nombre de todos los ubriqueños, por el esfuerzo que hacen por mejorar, en fin, el bienestar de todos. Pues vamos a hacer hoy un programa. Más que de hablar de un tema relacionado con lo que es la salud en sí, vamos a abordar cuestiones relativas a las informaciones sanitarias que se han generado durante estas últimas semanas y que vienen a ahondar en lo que es precisamente la gestión sanitaria en nuestra localidad. De hecho, nuestra localidad ha sido noticia recientemente. A finales de abril conocíamos que Ubrique era uno de los 4 centros de salud de Cádiz donde se iba a pilotar el plan de accesibilidad a primaria, lo que es la atención primaria, nos estamos refiriendo, y que pretendía adecuar los tiempos de consulta y las agendas para garantizar un mínimo de 7 minutos por paciente. Esto se anunciaba en su día. De hecho, ayer además también se comunicaba que se había constituido pues una comisión de participación ciudadana en Ubrique para colaborar con la implantación de este plan, que es, como decíamos, un proyecto piloto en el que Ubrique se va a beneficiar, plan de accesibilidad en atención primaria. Y Antonio, pues vamos a aprovechar, ¿no?, para dar a conocer ese plan, en qué consiste, lo que va a suponer, las modificaciones que podían introducir, ¿no?, en el funcionamiento y la gestión del centro de salud, sobre todo de cara al usuario, que es lo que interesa al ciudadano que nos está escuchando. Sí, en la Escuela de Salud, como parte del Observatorio de la Salud, pues venimos haciendo hincapié en medidas preventivas, medidas asistenciales, en fin, y noticias en general, ¿no?, y respondiendo a las preguntas de los oyentes. También recordamos que ya en octubre nos hacíamos eco de una petición de la directora del Centro de Salud de Ubrique, doña Reyes Rodríguez Gilabert, en la cual nos decía que a veces podíamos colaborar con el Centro de Salud pidiendo a los ubriqueños, a los usuarios del Centro de Salud de Ubrique, que, en fin, hace posible que las urgencias que son propias, urgencias o asistencias sanitarias que son propias del médico de familia, porque pueden esperar, es decir, que no son realmente tales urgencias, pues que se acuda al médico de familia para no masificar el servicio de urgencia, puede tener peligro, entre comillas, ¿no?, de que llegue una urgencia realmente verdadera, un infarto, una peritonitis, algo, y ahora esté saturada la sala de espera y pueda empeorar el estado. Y también la otra petición que se nos hacía era que cuando alguien no pueda acudir a una cita previa que ya tenía concedida, pues que la anulara para así darle esa cita a otra persona. Claro. Pues nos pareció muy bien, y después más adelante, pues ese mismo día, pues nos añadió otra serie de peticiones de educación para la salud y demás, que nos pareció estupendo y ya lo dimos a conocer. Todo esto venía bien con el objetivo del Observatorio de la Salud, que era colaborar con las autoridades sanitarias, con las prestaciones sanitarias, en mejorar y optimizar los servicios que se nos prestan. Pues bien, curiosamente, fue así, hubo cambio en la Junta de Andalucía, en el panorama político andaluz, y aparecieron pues nuevos gestores de la sanidad, que lógicamente no tenían por qué saber concretamente lo que estaba ocurriendo en el caso concreto de Ubrique. Y dice, bueno, es que otras ciudades también tienen sus problemas, porque cada uno gestiona su localidad. Pues en este caso, pues mandamos una carta al señor consejero de salud, explicándole la situación sanitaria en Ubrique, que según los usuarios y según los propios trabajadores me habían comunicado y que podían ser mejoradas. Y también se envió carta al Diario de Cádiz en el mes de enero de este año, 2019, explicando todo esto mismo. Y esa misma carta se le envió al consejero de salud, a la viceconsejera de salud y al director gerente del SAS, nuevo, todos nuevos, para que tuvieran conocimiento. Esta carta llegó, y me consta porque previamente yo llamé por teléfono a la secretaría de cada uno de estos señores diciéndole que le iba a mandar una carta y me dijeron que se la mandara, que estaban pendientes de ella y que ellos mismos se la iban a transmitir. Es decir, que yo ya me había asegurado y se la mandé tanto por internet como por correo postal certificado. Es decir, que conocían perfectamente esto. Curiosamente, digo curiosamente entre comillas, el 29 de abril de este año se comunica a través de todos los medios de comunicación algo que ha leído ahora mismo Rocío, en el cual se decía que ya empezaba el pilotaje de reforma sanitaria y que Ubrique, que era una de ellas, escogida entre 35 en toda Andalucía. Hay cientos de centros de atención primaria en Andalucía y Ubrique había sido el escogido. Yo no sé si tiene algo que ver la petición que habíamos hecho de que Ubrique fuera un centro piloto. En enero lo dijimos, ¿no? Ubrique, Conil, San Fernando y Jerez. Eso en Cádiz. Eran cuatro localidades por cada provincia y en total 35 en Andalucía. Sí, y Ubrique en los 50 municipios, 50 y tanto que hay en Cádiz, pues Ubrique fue escogido y fue una lotería. No tocó la lotería porque van a empezar a, supongo, y además es de lógico que se a poner los recursos suficientes para que este pilotaje pueda llevarse a cabo y sacar experiencia y ser extrapolable al resto de Andalucía, al resto de los centros de salud de toda Andalucía. Antonio acaba de exponer los hechos, le envía carta con peticiones sobre mejoras en la gestión sanitaria en el centro de salud de Ubrique y automáticamente se incluye en este plan nuevo. Conclusiones cada uno que las saque, ¿no? No sé si es casualidad o que influyó estas peticiones y estos contactos que seguimos teniendo, porque en mayo hemos vuelto a mandar otra carta, previamente haber llamado por teléfono a la secretaría, a los secretarios, decirle esto, ellos están pendientes. Y era referente a que este pilotaje que se había comenzado en toda Andalucía y que entraba en vigor a funcionar el 29 de abril, sin embargo, ni los centros de salud sabían nada, ni de los directores, ni los trabajadores. Digo, ya mal empezamos, porque es que ni los sindicatos sabían nada. Es decir, y digo, van mal empezamos, entre comillas, es decir, pues un fallo lo tiene cualquiera. Mejor fue que el departamento de información se adelantó. O a lo mejor fue que querían ya darle un poco de premura a la cosa, pero en fin, yo creo que, total, que también hay que pegar un pequeño tirón de oreja, o eran las elecciones que estaban próximas, quizás hay que pegar un pequeño tirón de oreja para evitar malos hábitos desde un principio, así que todo esto está en marcha. Ubrique ya se nos ha comunicado, lo ha leído Rocío, que está muy bien que los ciudadanos participen. Todavía yo personalmente no he recibido ninguna información, me he enterado a través de Radio Ubrique. Yo como ciudadano, a mí no sé quién me representa, a mí lo único que me representa es la Concejalía de Salud, porque los representantes de los demás colectivos, a mí no me representa la calzada, no está en ningún, mi barrio, por ejemplo, no está en ninguna asociación de vecinos, y así está la mayoría de los briqueños. Entonces, ¿quién nos tiene que informar de todo esto que se habla en esta Comisión de Participación Ciudadana? Porque ni quién nos representa en esa comisión. Supongo que será la Concejalía de Salud. Yo me voy a poner en contacto con Virginia Bazán, que es la concejala de salud, para que me informe de qué se trata ahí, porque es mi representante, los demás no me representan. Y no representa, en mi opinión, a la mayoría de los briqueños que no están en ninguna asociación. Así que, aparte de eso, pues yo creo que todos tenemos que participar en mejorar la optimización del centro de salud de Ubrique y que nos expliquen cómo podemos hacerlo. Bueno, si te parece, podemos explicar, ¿no? Yo imagino que tú te habrás estudiado de pe a pa el plan de accesibilidad en atención primaria, en qué consiste y cuáles son las medidas que se van a incluir, ¿no? Porque son diversas actuaciones que van a mejorar, por un lado, la gestión de agendas y el triaje, ¿no? Cuando se clasifican los casos y luego, además, también pues se va a intentar desburocratizar. Me ha salido la palabra. Y papeleo. Exactamente. Mejorar todo lo que es los procesos administrativos, ¿no? En el ámbito de la atención primaria. Sí. Sí, es importantísimo. Porque yo, por ejemplo, hoy estamos a miércoles, día 29 de mayo de 2019, pues ayer por la tarde pedí cita para mi médico de cabecera y había 8 días de demora. 8 días de demora. era, bueno, yo pedí consulta administrativa. Administrativa es para una receta, para un volante, cosas que llevan poco tiempo. Es decir, si ya está metido mi ficha en el ordenador, pues simplemente clicar y sale y, mira, renovar la receta o una analítica que me hago cada año o una pregunta que me surge porque a lo mejor esto, hay un fármaco que ya no está en la farmacia y me lo cambian por otro, si lo puedo tomar o no. Y me dan 7 minutos para eso. Digo, bueno, pero vamos a ver, si hay una consulta administrativa, yo no necesito 7 minutos. Además, yo soy médico, ese es el tiempo que se lleva. 2 o 3 minutos, como mucho, más. Pues me dan 7 minutos. Digo, bueno, mire usted, entonces, dice, no, es que no se distingue entre clínica y cuando es administrativa o de poco tiempo. Digo, pues esto es un follón, porque si antes se daban 50 números al día y ahora, según esta nueva disposición, son 7 minutos y 30 citas máximo, ¿dónde están los otros 20 números que se daban? ¿Eso que van a urgencia ahora? ¿O van sin cita? ¿Van no demorables? ¿Esto cómo es? Eso nadie me lo ha explicado. Yo no sé cómo funciona ahora. Claro. Y yo he estado entrando en internet, a través, he buscado Centro de Salud de Ubrique, a ver si hay una página web o alguna información. Entra en el distrito, en el área sanitaria de la Sierra, no aparece ninguna explicación. Entra en Radio Ubrique para ver bien lo que ayer se dijo, que es un comunicado. Nota de prensa. Una nota de prensa, tampoco explica estas cosas. Entonces, yo la verdad estoy desorientado. Yo no sé si antes hay médicos que veían 50, 45, 50 números al día y ahora solamente ven 30 citas, los otros 20 que van acumulándose con mayor demora. Pues la verdad, yo creo que muchos ciudadanos habrán hecho esta pregunta. Hay una cosa interesante con el triaje. El triaje, como ya sabemos, es una palabra francesa que significa clasificación por gravedad. Si yo me hace falta un spray para la OCO, me dan cita para dentro de 8 días, solamente tengo opción, o voy a urgencia por la tarde, que no, esto no es una urgencia, porque esto me lo podía hacer, pero como no hay cita, voy a urgencia, o voy por la mañana. Y entonces dice, mire usted que yo necesito ver al médico hoy. Y dice, pues vaya usted al triaje, que es una enfermera que te pregunta qué le pasa. Digo, pues le diré, mire usted, que es que me falta el spray y tengo para 3 días, pero para 8 días no. Pues entonces eso me clasifica. Está muy bien, porque siempre hemos dicho que la intimidad en el centro de salud, había muchas quejas porque el administrativo muchas veces te preguntaba, a petición del médico a lo mejor, qué le pasa a usted. Eso no lo puede decir un administrativo. Te puede decir, ¿usted qué quiere? ¿Número para el enfermero? ¿Para receta o para consulta? Algo así. Pero no el por qué. A nadie le importa si estoy sangrando por abajo o estoy sangrando por arriba. ¿Comprende? Como no sea un enfermero o un médico, que sí están, son profesiones sanitarias tituladas que lo pueden hacer. Y entonces, a partir de ahora, con el triaje, se supone que ya esta intimidad se reserva y es él el que te preguntará el motivo clínico de la consulta, es decir, la enfermedad. Hombre, el administrativo te puede preguntar si es para un papel, si es para una receta, si es para consulta de médico, si es para consulta de enfermería, eso sí, porque ahí no te está preguntando nada íntimo. No sé si me explico. Y ya como, sí, con el triaje que muchas veces hemos pedido, pues ya está también a aparecer en funcionamiento. ¿Pero cómo sería? Sí, yo voy sin cita a administración, a donde esté, y digo, mire usted, yo vengo a ver al médico. Y dice, pero es para consulta o para un papeleo, para receta. Dice, no, es para consulta. Es decir, que es algo íntimo. Entonces ya. O dice, para el papeleo. Pues yo no sé cómo lo tendrán distribuido, si es para una cosa administrativa. No sé si hay un horario establecido. Uh-huh. No lo sé. Porque nadie me lo ha explicado. No estamos hablando de urgencia, estamos hablando de la consulta normal diaria. Normal. Vale. Eso es hombre, se supone que con esto ya no habría que ir a urgencias por las tardes. De esta manera, esto, este tipo de proceso no se ha aplicado todavía, pero sería acudiendo al centro de salud, porque a través de la aplicación, por ejemplo, de móvil de Salud Responde, no te permite hacer esa selección, ¿no? De consulta para cuestiones médicas, consulta para cuestiones administrativas. Pero tampoco por teléfono. Yo llamo por teléfono y me dice, mire usted, que solamente hay un tipo. También entro yo en la aplicación y tampoco. Y digo, si para una receta voy a quitarle yo una consulta a una persona que está con dolores, que tienen eso. Hombre, digo, lo mío es que es una receta que ha caducado o que la botica no la tienen. O no sé si la puedo tomar con este fármaco que me ha mandado el especialista que he estado. No sé si pueden ligar y quiero preguntárselo. Como tampoco puedo llamar por teléfono, porque, claro, yo aquí cometí un error en el anterior programa, porque en la consulta telefónica, que también se ha implantado, que es media hora donde hay una consulta telefónica, yo tenía entendido, como se hace en algunos sitios, que el médico te llama a ti para decirte, mire usted, que ya está aquí su análisis y que está todo bien. Se lo voy a dejar demostrado para que no te quedes a casita y ya lo recoge usted. Una cosa así, ¿no? O, mira, tienes que venir, pide el número para consulta que quiero analizar un resultado contigo. Pues yo creí que también había posibilidad de que en este tramo horario, a las 12, a las 11, a las 2, en fin, a la hora que sea más oportuna, durante esa media hora, los pacientes podrían llamar también al médico para preguntas cortas. Antes habría que explicarle para qué esta llamada. Por ejemplo, doctor, mire usted, que el oculista me ha mandado estas gotas, yo no sé si puedo tomarla con esto también. Y pues sí, la puede usted tomar. Pues ya está, al menos en un minuto, el tiempo de DNI. El tiempo de poner el DNI y salir mi historial, me dice si puedo tomarla. Y para eso no tengo que sacar cita, ya hay una cita menos. Menos mal. La telemedicina que también se va a implantar. Sí, pues esas circunstancias no. El paciente no puede llamar al médico. No hay un espacio donde él pueda llamar, sino tiene que ser siempre el médico el que te llame a ti. Es decir, yo creo que con eso queda aclarada, que tampoco es tanto, pero no sé si en el día de mañana podrán esa, durante un tiempo y una vez educado, entre comillas, o informado el paciente para qué son esas consultas, que no es para que te reconozcan ni para darte un diagnóstico. Eso puede ser una locura. No, no te creas. Es decir, yo lo he usado y hay médicos que lo han usado. A ciertos pacientes dice, mira, si te pones con más de fiebre, si te sube la fiebre, llámame a esta hora. Siempre un tramo horario fijo. O que te pasen de aquí a mí, pero un horario, no te interrumpe la consulta. Hay un espacio ya dedicado a eso, 30 minutos diarios, con el nuevo programa. Pero solamente es para llamar el médico al paciente, no viceversa. No, el paciente no puede llamar al médico, por lo menos hasta ahora. Yo no sé si en el futuro... Según recoge, lo digo porque tengo aquí la nota de prensa en la que se explica exactamente también en qué consiste el plan. Sería media hora al día para telemedicina, ¿eso? 15 minutos para pacientes programados y complejos y un tiempo para investigación y formación, ¿no? Pero esa parte... dentro de esa media hora, 15 minutos para pacientes programados y complejos. Eso es otra historia. Eso no tiene nada que ver. Eso es simplemente que hay una persona que tiene mucha patología, viene hoy, digo, mira, hoy te va a hacer este análisis, te va a hacer esta radiografía, pero esto hay que verlo despacio, porque son muchas cosas y tener informes. Así que te voy a dar una cita, el médico te la da, una cita especial de 15 minutos durante la mañana, que es un tramo que tiene. Entonces no son 7 minutos, son 15. ¿Me explico? Sí, es decir, que ya no son solamente 7 minutos por consulta, sino que hay consultas que son a 15 minutos. Hombre, quien dice 15, dice 13, dice 17, es una media. La estructura de las consultas, que es lo que cambiaría, que realmente es lo que esa modificación en la gestión, en lo que se viene a incorporar, ¿no?, con este plan, nos daría entonces que los profesionales sanitarios tengan un mínimo de 7 minutos por paciente, eso para empezar. Luego, la media hora al día para telemedicina, pero como tú bien has aclarado, el médico es el que llama a los pacientes que considere oportuno que tenga que realizar seguimiento mediante telemedicina. Efectivamente. Luego, todo esto al día, ¿no?, sería... Sí, diario, la consulta es normal. Luego, 15 minutos para pacientes programados y complejos, como tú me has comentado, y ese tiempo para investigación y formación. Está muy bien, así que eso lo hemos reclamado siempre los médicos. Hemos reclamado 10 minutos en vez de 7, pero en fin, para empezar, y como es un plan piloto, pues en principio puede estar bien. Así que está ahí, siempre y cuando no te metan a pacientes por medio. Claro, a mí me pueden dar 7 minutos, pero ahora va uno sin número, sube usted arriba. Entonces... bueno, tengo 7, pero me está metiendo gente que no tiene cita. Entonces, en vez de 7, me quedan 5, se lo estoy quitando. Que ese es lo que está ocurriendo ahora con los 5 minutos o con los 6. Te daban 6 minutos, te daban 5, pero encima te metían gente sin número. Entonces eran 4 o 3. Es decir, terminaba aquello un desastre. Y esto puede ser, si esto supongo yo que estará corregido. Yo no sé de qué manera, porque si ahora se dan menos citas, ¿dónde lo meten? Claro. Es que no está explicado eso. Claro, bueno, lógicamente son las medidas, ¿no?, de que se tienen que implantar poco a poco, el cómo, pues claro, con el tiempo se dirá, sí, para se eso viendo. Está esa comisión que ayer se informaba de ella, ¿no?, que se había constituido y demás, comisión de seguimiento para la implantación del plan. Y bueno, pues imagino que con el tiempo se pondrá en marcha, ¿no? Sí, llevamos ya un mes. Uh-huh. Bueno, no implantación, es que un mes desde que salió la medida, hoy precisamente, sí. Un 29 de abril, hoy estamos a 29 de mayo. Esto se implantó, yo creo que unos 10 días más tarde, porque como fue de improviso, no dio tiempo. Llevamos 2 semanas. Lo cierto y fijo que mi médico sigue 8 días de demora, que por lo pronto yo no sé. ¿Cómo van a quitar eso? 8 días de demora. Eso es un follón. Es decir, yo no lo sé. Es decir, que hasta ahora, por lo menos en ese aspecto, sigue igual. Luego, otro de los aspectos que recoge, lo digo porque podemos ir comentándolo, ¿no? Dice, con esta mejora, salud y familia, responde la consejería, se refiere, la delegación territorial en este caso, responde a la petición demandada de los profesionales de aumentar el tiempo que pueden dedicar a los pacientes en consulta. Además, dice, se facilitará la formación a los profesionales, ya que se incluirá en su agenda tiempo para formación y se eliminarán los trámites administrativos que actualmente realiza el personal relacionado con certificado de asistencia e incapacidad temporal. Sí, eso está muy bien. Por ejemplo, si un niño falta al colegio porque va al médico, el médico tiene que ahora rellenar una serie de papeles como que está allí. Pues eso, si el administrativo que le ha dado cita lo puede hacer, o lo puede hacer a lo mejor, yo no sé quién, supongo que será un administrativo o una enfermera, yo que no lo sé porque no lo especifica, pero que el médico no puede rellenar papeleo en vez de estar asistiendo a enfermos, viendo las enfermedades, ¿no? Que es lo propio, ¿no? El trámite. Y después los parte de baja. Eso. Una persona se ha partido una pierna, va a estar 3 meses dado de baja. Ahora tiene que pedir cita para darle un papel, 7 minutos, cuando eso el médico, antes de empezar la consulta, normalmente tiene un tiempo, no sé aquí cómo si estará, en otro sitio sí, en vez de empezar a las 8, de 8 a 3, que es el horario oficial de trabajo de un médico, pues a las 8 y cuarto empieza la consulta, a las 8 y media, depende, pero mientras tanto está viendo los análisis, está viendo las partes de baja, lo está preparando, que de tal manera que si alguien se ha roto una pierna o tiene otra enfermedad que es de larga duración, pues ya tiene parte preparado porque lo tiene que llevar a la gestoría o la empresa, fulanito de tal, pase, pon, se lo da y punto. Que a lo mejor no hace falta porque como está comprobado o él ha visto de que es una larga duración, a lo mejor se lo deja en el mostrador para que no tenga nada más que recogerlo. En fin, ciertas cosas que se pueden acelerar, y entonces esos números que decíamos que eran administrativos, que eran 50, pero te lo digo por experiencia personal. Yo durante 40 años yo hacía, bueno, yo siempre lo he hecho, cuando llegué a Ubrique lo hice. ¿A qué vienen aquí las personas a Ubrique? Igual que en Prado de Rey. Entonces tenía administrativo y ponía un palito. Iba cruzando palitos, seis, en cuadraditos, palitos, o consulta, por un resfriado, un dolor de barriga, lo que sea. Y entonces veía que una gran proporción de ellos eran para receta, pues para volante, para resultado de análisis. Y digo, bueno, pues entonces voy a dedicar un espacio administrativo, consulta administrativa, que puedo verlo cada 2 o 3 minutos, y después dedicar más tiempo al que viene por una enfermedad, o viene a preguntarme algo que ya no es papeleo. Y entonces, por lo visto, por lo menos lo que ha mandado la Junta de Andalucía, que sabemos todos, no distingue. No sé yo si es que eso está en plan piloto y después lo pondrá o no lo pondrá. Hay otra cosa, por ejemplo, te voy a decir, porque yo he consultado con otros centros de salud, donde hay pilotaje, para comparar. Por lo visto, parece ser que estas son líneas ¿Pero generales. ¿Pero de Cádiz? No, de fuera de Cádiz. Ah, vale. Gibraleón, te voy a decir concretamente, Gibraleón Huelva. Allí, por ejemplo, han estado durante, empieza el pilotaje en junio, no empieza todavía. Porque han estado durante este mes haciendo un estudio, consultando con los profesionales, con enfermeros, médicos y eso, cómo hay que hacer esto. Yo intuyo que aquí se está haciendo igual, ¿no? Bueno, aquí lo han hecho en menos tiempo, porque ha empezado ya a funcionar. Allí es que no ha funcionado, sigue funcionando como antiguamente. Hasta el 1 de junio, ha empezado un mes más tarde, porque durante este tiempo han estado consultando, teniendo reuniones, enfermeros, médicos, sobre cómo aplicar esto, todo esto, para hacerlo realmente operativo. Por ejemplo, en Gibraleón. Pero a ver, Antonio, si ayer se nota de prensa de la Delegación Territorial de Salud y Familia, en el que, bueno, pues se decía que en Ubrique se constituye esa comisión de participación ciudadana para la implantación del plan de accesibilidad en atención primaria. Y dice, representantes de la ciudadanía y profesionales sanitarios de Ubrique han mantenido una reunión de la comisión de participación ciudadana en la que se ha abordado el desarrollo de este pilotaje. Vamos a ver. La comisión de participación ciudadana, yo he pertenecido a ella durante mucho tiempo, eso lleva instituido mucho tiempo. Entonces, es simplemente que los representantes de los ciudadanos en el centro de salud escuchan y proponen cosas relativas a la asistencia sanitaria. Escuchan lo que dice la directora y lo que dice más sobre cómo funciona, y las preguntas o dudas o sugerencias, ellas las exponen. Yo siempre he dicho, cuando he estado, ya ahora no estoy, porque ya no estoy en ninguna asociación de vecinos, yo siempre he dicho que eso no era, en mi opinión, representativo de todos los ciudadanos. No sé si a ti, tú te sientes, a ti te ha preguntado alguien, a mí no. Es decir, yo creo que la mayoría de los ubriqueños, por lo menos la experiencia que yo saqué de allí, es que nadie le informa de lo que de allí se habla, ni por escrito, ni por ningún lado, ni por la radio, ni por nada, de lo que de allí se habla, ni cuáles son las propuestas, ni le preguntan a los ciudadanos qué quieren que lleven allí. ¿Dónde se reúnen los ciudadanos para que estos representantes los expongan allí? ¿Y cuándo estos representantes que están en esta reunión se los exponen a los ciudadanos? Yo no me he enterado de lo que se habla allí, ni de las actas donde están. Yo he estado buscando las actas en internet, en algún lado, a ver qué es lo que se trata. Porque ya digo, si son representantes, ¿y quién han nombrado estos representantes? ¿Están todas las asociaciones de Ubrique? ¿O hay 5 asociaciones o 4? ¿Quién los nombre? ¿Y qué cualificación tiene dentro de su organismo? ¿Son siempre los mismos los que van? ¿O cada vez van uno diferente? Yo es que no lo sé, es que lo ignoro. Entonces, a mí no me representa, a mí la única que representa de los que están allí es la concejala de salud, que es así, Esa es representante de todos los ciudadanos de Ubrique. Pero yo tampoco he visto, hablaré con ella, a ver si en la página web del ayuntamiento algo, ella expone lo que allí se habla, lo que se trata y quién le transmite allí las sugerencias. Es que no lo sé, es que, y respecto al funcionamiento, allí los ciudadanos están informados, se informan. No sé qué pregunta hicieron allí. No sé si alguien preguntó algo, porque es que no lo he visto en ningún lado. Ahí en esa nota de prensa no sé si lo pone, yo no lo he visto. De las preguntas que se hicieron allí, cuáles fueron las respuestas. No sé si pone algo en esa nota de prensa. No, porque se informa que se colabora y comienza a trabajar, ¿no? Esa comisión de participación. No sé qué línea de trabajo son, es que no tengo ni idea. Es que no puedo informar porque yo digo, soy un ciudadano de Ubrique, pero a mí no se me ha informado, ni yo he encontrado información. Ayer estuve toda la tarde buscando a través del área de salud y digo, a ver si hay una web, de una página web del centro de salud, o no he encontrado nada de lo que desde allí se habló, ni de lo que no se habló, ni de quién lo habló, ni quiénes son las entidades que van allí, ni en nombre de quién, ni a cuántos ubriqueños representan, si representan a 100, a 200. En Ubrique hay 17.000 habitantes o 16.700. Yo no sé si esa información va a llegar a todo esto o eso se queda allí, no lo tengo ni idea. Sí, está, el nombre es muy bonito, pero realmente a quién, a mí no me representa desde luego, ¿eh? Uh-huh. Es decir, eso respecto a eso, respecto a otras líneas que en fin, se están haciendo, puedo decir, por ejemplo, que en Gibraltar León, no sé si ya me enteraré, y en otros, me voy a llamar a más sitios, antes había, por ejemplo, unos números reservados en el día. Antes de empezar todo esto, ya muchos centros de salud ya habían puesto las pilas, porque esto, entonces, por ejemplo, a primera hora de la mañana había ciertos números reservados que se abrían, eran números libres en el día, de tal manera que lo podía pedir para cualquier cosa, para un volante, para una consulta. A mediodía había otros cuantos números, por ejemplo, cinco a la primera mañana, cinco a mediodía, y después estaba, cuando se agotaban, eran los no demorables. Actualmente, hasta, yo no sé ahora cómo funciona, todavía con todo esto, pero en Ubrique, hasta hace nada, tú ibas sin cita, porque te dan paso día, y dices, bueno, pues entonces un no demorable, venga usted a la una. ¿Cómo a la una? Sí, hasta luego tengo esperanza. Si yo vengo, por ejemplo, del polígono, que me he vuelto loco para aparcar, que no hay dónde aparcar, he pedido permiso de la fábrica, ahora tengo que irme otra vez, ahora es media hora para aparcar, otra vez para que me vean no demorable, porque me falta una receta, o porque me falta una pregunta que le voy a hacer, o porque estoy resfriado, llevado no sé, sin dormir, y la botica no me quiere dar nada. Pues yo no sé cómo funciona esto, pero no soy yo quien tiene que explicarlo. Hombre, el Observatorio de Salud puede explicar el acceso a lo que conoce, pero al Observatorio de Salud no se nos da información, ni en Internet, es decir, no tiene por qué llamar expresamente, sino en algún sitio, o por la radio, o por alguna vía, pues no, tampoco podemos explicarlo, no podemos colaborar en ese aspecto. Es decir, no sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Bueno, quiere pues participar para estar informado, claro, para conocer cómo funciona. Es decir, que nosotros, ¿no?, podemos colaborar si yo veo en Internet o a través de la radio algo y le voy dando difusión, voy replicando. Pero yo no sé si algún ciudadano tiene más información que la que proporcionamos aquí, le rogaría que se pusiera en contacto conmigo a través de Radio Ubrique o de Internet para que esa información fidedigna, tenga que ser fidedigna, pues la podamos replicar y colaborar en la optimización del centro de salud y podamos colaborar en que todas estas medidas se lleven a cabo eficazmente. Bueno, pues yo imagino que la implantación pues llegará por los canales oficiales y regulada, ¿no?, según así establezca la propia Consejería de Salud y Familia y la Delegación Territorial, ¿no?, que son, sí, los que tienen que aplicarlo. Porque hay que tener presente una cosa, que para que la asistencia sanitaria funcione hay que tener presente que hay tres patas. Una es la Administración Sanitaria, que es la Junta de Andalucía, el área y la dirección. Otras son los profesionales y otras son los trabajadores. Perdón, los usuarios. Si alguna de las tres patas de este taburete no funciona, el taburete se cae. Si la Administración Sanitaria no hace buenos programas y no da los recursos, esto no funciona. Si los profesionales no trabajan a gusto, con un número adecuado de pacientes y un tiempo suficiente para atenderlo y formarse en el horario laboral, y están contentos, tampoco funciona. Si el trabajador no está contento, no funciona. Y si los usuarios están que ven que no se sienten atendidos adecuadamente, porque tarda una semana en verte, varios días, que para una pregunta tiene que perder toda la mañana, que para una receta tiene que perder toda la mañana, que pues tampoco funciona. Entonces, las tres partes tienen que salir ganando. Y saliendo las tres partes, haciendo las cosas bien, entonces estamos en el Observatorio de Salud, como ya dijimos en su momento, una de sus funciones es atender y vigilar de que las tres partes estén contentas para que todo esto pueda funcionar. Uh-huh. Bueno, pues aquí esa cuestión y el tema que querías abordar en el día de hoy, que hace referencia a ese plan de accesibilidad a primaria en el que participa Ubrique, se incluye el centro de salud en nuestra localidad junto con otros 3 centros de salud más en la provincia de Cádiz, y que va a suponer toda esa serie de mejoras en lo que sería la asistencia sanitaria en nuestra localidad, que hemos explicado ya con anterioridad. Antonio, lo que le queda por saber es cuándo va a hacer y cómo, que es lo que quiero conocer. Un sitio, es decir, que no hace falta que me lo tenga que decir expresamente, un sitio donde todos los ciudadanos podamos entrar, leerlo, o alguna cadena de televisión, o alguna radio, o yo que sé, algún sitio donde los ciudadanos estemos informados cómo podemos colaborar, quiénes son los que nos representan en esta comisión de participación ciudadana, en la que yo personalmente no me siento representado, nada más que por Virginia Bazán, que es la concejal, y a la cual voy a pedir información y que la transmitiré. Y realmente yo creo que la transparencia es también fundamental en todo esto, ¿eh? Bueno, y aparte de esto, como temática para el día de hoy dentro de la Escuela de Salud, podemos ir recogiendo también las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes, más que hay consulta médica y también, cuestiones relacionadas con todo este tema que estamos abordando, ¿no? Vamos con ella, si te parece, dice un oyente, dice: yo estoy de acuerdo con que las urgencias para casos urgentes son urgencias. Dice: pongo lo que me pasó a mí la semana pasada. Dice: mi pequeña de 9 años con alergias, solo con síntomas en nariz y ojo, cojo cita para el pediatra el jueves por la tarde, me llaman que me la cambian para el lunes a primera hora. Yo acepté porque, dice, la niña tenía síntomas con los que aguantaba, pero el viernes empezó a tener ahogo y mucha tos y la lleva a urgencia. Y me dice el doctor de urgencia que eso lo debe tratar su pediatra. Yo le digo que tengo cita para el lunes, pero que no había dejado 3 días en estas condiciones. Y a malas ganas, dice el oyente, lo reconoció y le mandó antihistamínico. Y entonces, pues, la queja, la demanda, ya no solo por la atención sanitaria, sino por la atención, imagino que personal, ¿no? Es lo que queja principalmente. Dice: señores, ¿podría haber un pediatra en urgencia? Digo yo, y también que antes de alterarse debería de haber reconocido que se ahogaba y no podría estar así. Dice que hay mucha demanda y poco personal. En fin, es su situación personal lo que él plantea, que hemos leído tal y como nos ha enviado. Y poco más, ¿no?, a lo que ya hemos aportado en cuanto a valoración, ¿no? Pero me he enterado, por lo menos creo haberme enterado que fue un jueves por la tarde, ¿no? Cuando, a ver, los hechos. Cuando pidió, dice, cita, ¿no? Síntoma, coge cita para el pediatra el jueves por la tarde, pero se la cambian para el lunes y entonces ya... Si se la pidió el jueves para la tarde, tenía que haberse la dado para el viernes, a no ser que el viernes fuera festivo. Yo no sé que haya habido ningún viernes festivo ahora. Es decir, que en mi opinión ahí ha habido algo raro. Es decir, si una persona se pone enferma un jueves por la tarde, por ejemplo, no digo un infarto, una cosa rara, ni que te coja un camión, sino simplemente esto, me parece una pregunta, y además viendo ya el fin de semana, que posiblemente puede empeorar, y más en esta época, y más un niño, pues debería haberle dado cita para el viernes. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, es una opinión muy personal y debatible, mi opinión, para que funcione una forma correctamente, todos los días deberían reservarse no solamente las citas no demorables, sino citas, por ejemplo, 4 o 5, y previa educación de la población o información, que todo el mundo sepa que todas las mañanas hay 4 o 5 citas libres a primera hora, a partir de las 8, y después, por ejemplo, a 11 o a las 12, otras 4 o 5. Mira, Rocío, si ahora mismo son 30 citas, no pasa nada, te lo digo por mi experiencia de 40 años como médico, y he visto todo, y ponga las manos al fuego y lo discuto con quien quiera, que no pasa nada. Si 20 citas, las puedes tú pedir de un día para otro para que te las den cuando salgas, y de reservar 10 citas para el día, y todo el mundo lo sepa. Señores, reservamos 10 citas para el día, 5 a primera hora de la mañana, para que la gente se pueda ir a su fábrica y no tener que salir para después, y otra a mediodía, por si alguien se pone malo durante el día o empeora, y después están los no demorables, que eso es aparte, que son citas, 6 citas, cuando ya se ha acabado de esas 10, pues entonces ya tienes que recurrir, porque eso lo he hecho yo en mi consulta, cuando se podía hacer a mano, no había ordenadores, y funciona, y funcionaba. Y funcionaba. Entonces, 20 citas, 2/3 para pedirla cuando te dé la gana o cuando salga, y reservar 10 citas para cosas, un parte de baja, una torcedura de un tobillo, un spray que te hace falta y el fin de semana o no te lo dan. Para esas cosas. Y no pasa nada. Ahora dices que la gente después abusa. Bueno, habrá gente, le lee la cartilla. ¿Comprende? Pero que la mayoría de la gente en Ubrique, en todos lados, colabora. Pero tiene que estar bien informado y la cosa transparente. Y esto no hubiera ocurrido. Yo, desde luego, me ocurre a mí esto con mi hijo y yo no lo admito. Yo voy y hace falta escribo periódico, hablo con el director y le pongo una denuncia por mala gestión. Eso no está bien gestionado así. Algo falla ahí. Yo no sé si la culpa es de la dirección, que es la que hace las consultas, o son órdenes de arriba, del área, o de dónde viene eso. Pero eso es mala gestión, y lo digo así de claro. Responsable, por supuesto, no es el médico. El médico no gestiona las consultas, ¿eh? Ni el celador ni el enfermero. Ellos no pueden gestionar las consultas. El responsable de gestionar las consultas es o el director, en este caso es una directora, una enfermera, que tenemos en Ubrique, y o el área de Jerez, o el ministro o el papa, yo no sé quién será. Pero desde luego nunca el director, nunca es ni el médico, ni el enfermero, ni este tipo los responsables. Así que pelearse con ellos, discutir con ellos, no lo veo correcto, porque desde luego ellos son los que dan la cara, pero no son los responsables. Vale, y la parte esta que dice el oyente de que sí que es cierto que en urgencias a veces, cuando es un niño pequeño, sobre todo cuando son bebés, en este caso, dice, no, esto es mejor que lo vea el pediatra. Claro. Pero claro. Es que la necesidad es en ese momento. Bueno, el médico está cualificado, es decir, el médico de urgencia está para las urgencias. Ahora, una urgencia es aquello que el sentido común de cualquier persona cree que no debe esperar a la hora de la cita. A mí me dan, yo voy un jueves por la tarde y mi niño se está ahogando. Veo que el pesito, hombre, no tiene fiebre, pero yo veo que se ahoga. Y con el spray que le estoy dando, que le mandó el pediatra esta mañana, yo veo que el niño lo está pasando mal. Yo voy a urgencias, que lo más probable es que no esté un pediatra como tal. Tengamos presente que los centros de salud no están pediatras normalmente. Es decir, me refiero a pediatras, eso está en los hospitales. En los centros de salud están médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que tienen conocimientos específicos de pediatría sin no hospitalaria, es decir, no para ponerle sueros complicados, sino que una patología normal de los niños, cualquier enfermedad, la trata perfectamente. Está la dieta, el control del peso, la vacuna, perfectamente. Y cuando este médico de familia, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, detecta que hay algo que necesita hospital, pues entonces lo manda al hospital. Pero eso pasa con todo. El médico de familia tiene, primero, las mejores notas de bachillerato, para poder sacar título para de las mejores notas. Si no, no puede estudiar medicina. Después hay años de carrera, si aprueba todos los años. Después un año para prepararse el MIR. Y después 4 años de especialidad, estudiando todo, ginecología, tal, tal. Entonces, ve todas las enfermedades. Cuando detecta que hay algo ya un poquito raro o complicado, entonces lo manda. Un médico de familia solventa, arregla o trata perfectamente más del 90% de todo lo que va de consultas clínicas de que van a un centro de salud. Y sí, hay un tanto por ciento que tiene que mantener un especialista, al oculista, porque lo tiene que operar de ojo, que tiene que ponerle gafas, pero muchas de las enfermedades de los ojos las tratan perfectamente en una conjuntivitis, una alergia, el médico de familia, o un traumatismo leve. Pero cuando ve algo raro, pues ya pide, pero o problemas de corazón, o el seguimiento. Una persona que está en el hospital y le dan el alta, el seguimiento, lo hace perfectamente, sea de cardiología, y si detecta que algo se sale de la norma, entonces lo vuelve a derivar. ¿Me explico? Uh-huh. Lo que pasa es que está infrautilizado. El médico de familia le mete tanto papeleo, tantas consultas a 5 minutos, o a menos, o a 6, que no le da tiempo a estudiar perfectamente al enfermo. Ese es el problema. Teleasistencia, Antonio. Perfecto. Eso sería... No, que te la voy a pasar yo. Ah, ya. Teleasistencia. Una foto que nos manda un oyente. No, digo porque eso, la teleasistencia es la gran olvidada. Pues, la teleasistencia es la gran olvidada. Vamos, ¿sí?, a hacer teleasistencia ahora mismo. Pues, esa es una foto que nos envió un oyente que al enviarnos le imagino que nos autoriza que te la pueda mostrar. Sí, yo no sé quién es. Lo digo porque, hombre, la sí, cuestión hombre, de salud, además, el secreto profesional siempre está... Es parte de la privacidad de uno. Sí, total. Y dice el oyente que le han salido esas ronchas en los dos codos y que no sabe si al médico. Sí, claro, yo iría. Hombre, no, yo no sé el estado general. Yo creo que será el estado general bueno. Supongo que será un estado general bueno. Pero con esta roncha en los dos codos, yo pido cita para el médico de familia. No para el dermatólogo ni para la UBI. Pero si va al médico, digo, mire usted, que me ha salido esto. Hombre, yo esperaría de todas maneras, yo esperaría un día o dos, si estoy bien, si no tengo fiebre. Porque a mí me ha sido de apoyar el codo en algún lado o de cualquier... Ahora, esta enfermedad, bueno, esto puede ser de una psoriasis, puede ser de otras cosas al comienzo. Pero si se quita en 24 o 48 horas... ¿Tiene pinta que le haya picado algo? Es raro en los dos codos. Sí. Hombre, te puede picar en los dos codos un mosquito y no te pica en otra parte del cuerpo. Y estamos hablando de que esto le ha salido en los dos codos y no tiene nada más. Sí. Y esta doña, bueno, yo esperaría 48, 72, 2 o 3 días. Si sigue con eso, digo, mire usted, me ha salido esto y yo no sé lo que es, no sé si esto tiene importancia o no. Y él me preguntará, ¿Lo ha salido en más sitio del cuerpo? ¿Tiene usted vómito? ¿Tiene diarrea? En fin, te hará una serie de. Pues nada, de a partir de ahora, los miércoles reservamos una pequeña parte, sí, también. Como sin problema. Para sí. Yo le explico a este oyente y a todos los que nos llaman que yo les digo lo que yo haría si fuera yo. Claro. Sí, yo no, porque claro, con una foto yo tenía que preguntarle más cosas, pero yo con esto, si dura tres días, dos o tres días, yo iría, sí, pero sin, aunque me tarde después dos o tres días más la visita, ¿no? Uh-huh. Simplemente porque no es normal que te dure dos o tres días, una picadura de mosquito o algo, pero los dos codos ya más raro, puede picarte, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí las preguntas, y en cuanto a la temática que querías abordar en el día de hoy, por concluir. Sí, pues solamente recordar que fue un 13 de mayo de hace 13 años, el 13 de mayo de 2006, cuando tuvo lugar la primera concentración en el centro, en las puertas del centro de salud, pidiendo especialistas médicos. Era una demanda de muchos años, yo tengo recortes de periódicos de muchos años, donde los colectivos, todas las personas decían que por qué tienen que viajar para una revisión, que simplemente para decir que esto va bien al especialista, con lo que la falta de jornadas laborales en la fábrica, los trastornos de que te lleve tu hijo, de que coja los amarillos, total, que para que viniera un especialista, al menos un día a la semana, de los más frecuentes, traumatología, ginecología, medicina interna y ojos. Y que las cosas, la primera visita, ¿qué le pasa a usted? ¿Desde cuándo? En fin, cosas que no son urgentes. Después las revisiones, venga usted al mes para ver cómo va. Pues eso se podía hacer aquí. Y si hay que hacerse un TAC, una resonancia, o operarte o algo, pues ya entonces va. Pero esto se lo tiene que hacer en el hospital. Vale, pues yo voy al hospital para esas cosas. Bueno, pues tuvimos 5 años luchando. A raíz de 5 años vinieron televisiones, entrevistas en el Parlamento, intervención parlamentaria. Total, se formó un gran follón, como todo el mundo sabe, y se consiguieron que viniera medicina interna, que viniera traumatología, que ginecología, aunque no venía presencialmente, se pusiera ya el cribaje del cáncer de cérvix, oftalmología, se hacía el fondo de ojo para retinopatía, diabética, se hacía también a través de la óptica una revisión de la agudeza visual y de la presión de glaucoma, ¿no? De revisión de un posible glaucoma. Total, una serie de éxitos, y después hubo tanto follón que la consejera de salud, que entonces era María Jesús Montero, que ahora es ministra de Hacienda, pues en Bornos, la habían demandado entrevistas en el Parlamento, pues también en Bornos, prometió, y así se cumplió, muchas mejoras en el centro de salud de Ubrique, porque le habíamos comunicado que no solamente era esto, ya puesto que esto estaba durando tanto, pues incidimos en otras muchas cosas, más ambulancias, más personal, mejoras en la arquitectura del centro de salud de Ubrique. Total, se consiguieron una serie de cosas que no voy ahora aquí a mencionar, pero que está en la página web especialistasya.com y que fue un gran éxito. Conseguida esta red, quedaba pendiente ginecología en la forma presencial. Y Manuel Toro, en su etapa de alcalde, prometió esa gestión de que iba a trabajar por ella, casi la iba a tener, y hace pocos meses, el PSOE, bueno, el delegado territorial de salud del PSOE, estuvo hablando conmigo, y además lo dijo los medios de comunicación, que en los próximos meses vendría ya el ginecólogo a Ubrique. Todavía no ha llegado. Hay espacio más que sobrado. Esperemos que el nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento y el nuevo equipo a nivel de la Consejería de Salud pues sacan eco, tanto de lo que dijo una autoridad sanitaria en la etapa del PP y ahora otra autoridad sanitaria en la etapa del PSOE, y que no sea como el consultorio del centro de salud que se iba a hacer de 3 millones de euros, que ya estaba concedido parte del dinero, y que hoy casualmente vi de esas declaraciones que se hicieron en el año 2010, y que aquí ni hay centro de salud nuevo, que nadie pidió, sino que fue una cosa, un faro, que en mi opinión, que se tiraron, que nadie pidió ese centro de salud, porque el actual centro de salud nos sobra de espacio, y que, en fin, que no quede como un saludo al sol, ¿no? Así que esperemos que pronto el ginecólogo tenga ya actividad presencial en Ubrique, pero eso no tiene por qué moverlo los ciudadanos, que bastante hemos movido, que sean las autoridades de la Consejería de Salud y las autoridades locales los que trabajen para que ello sea posible. Pues con esta intervención en la Escuela de Salud nos quedamos, y la próxima semana volveremos, yo imagino que con temática, ¿no? Desprendimiento de retina. Eso es. Desprendimiento de retina, que es el curso de oftalmología, que es muy importante, porque al principio da unos destellos, moscas volantitas, cositas, puntitos negros que van volando, otras veces son como fogonazos en los ojos, que que pueden ser comidas, puede al menos tener importancia, pero una serie de cosas y un desprendimiento de retina puede ocasionar la ceguera, ¿eh? Pues de ese ojo, y, hombre, si normalmente suele ser un ojo, pero que perder un ojo, hombre, si afecta a los dos, pues un desprendimiento de retina, sobre todo en personas miopes, personas que han tenido un golpe en el ojo, lo que sea, pues miope avanzada normalmente, ¿eh? Mucha miopía, ¿no? Miope soy yo, hombre, puedo tenerlo, ¿no? Pero en fin, hay ciertas cosas y la catarata, perdón, el desprendimiento de retina, si se coge a tiempo, pues tiene muy buen pronóstico, siempre hay sus complicaciones, pero lo importante es conocerlo, el porqué, el cómo y cómo prevenirlo. Pues curso de oftalmología a partir de la próxima semana en la Escuela de Salud. Antonio Rodríguez Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo año.